quiere el hombre amar y ser feliz, persiguiendo el sueño de la luz, donde encuentra un modo de existir que le brinda culto a la virtud. Solo entonces y desde su raíz podrá conocerse más allá, resumiendo todo lo que es, lo que ha sido y algún día será. Nacimos de un fuego imperfecto y natural que se agigantó y aún quiere crecer en el alma noble que incesante buscará su propia razón, esté donde esté. Quiero verte por dentro, te desnudo por una vez más y de nuevo lo haré. Corazón, corazón, corazón, purifícate al viento, te concedo el milagro de saber quién soy. Quiere el hombre descubrir el sol de su propio reino espiritual y lograr que el cetro del poder pertenezca a todos por igual, pues su Dios será la libertad, su justicia un templo a donde ir, su alegría el canto de la paz, su bandera el hecho de vivir. Nacimos de un fuego imperfecto y natural que se agigantó y aún quiere crecer en el alma noble que incesante buscará su propia razón, esté donde esté. Corazón, corazón, corazón, quiero verte por dentro, te desnudo por una vez más y de nuevo lo haré. Corazón, corazón, corazón, purifícate al viento, te concedo el milagro de saber quién soy. Sencillamente y decirte lo que siento. Corazón, corazón, corazón, quiero verte por dentro. Con la alegría que trae mi gente y la luz de la canción, yo con eso me alimento. Corazón, corazón, corazón, quiero verte por dentro. Señoras y señores, tomen asiento, porque ahora viene el mambo sonoro del corazón. Tengo muy profundo aquí en mi pecho la semilla de mi son. Corazón, corazón, corazón, quiero verte por dentro. Deja que hablen, que te critiquen, la mentira no le puede a la razón. No, no, no, no, no, no. Corazón, corazón, corazón, quiero verte por dentro. Olvida las apariencias, usa siempre la conciencia.